Buenas tardes, estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM, primer programa de la tarde en directo de este jueves, programa que escuchas en Radio Topo, en Radio Chicharra, en Radio Bala de Manresa o en Radio Chabolo, y también en el servidor alasbarricadas.org, pues también en podcast. Y cómo no, lo puedes descargar desde el Acratador, desde nuestro podcast en la radio, en su página web, que es radiotopo.noblezabaturra.org. Ahí tienes este nuestro podcast y muchos más. Y antes que nada, queremos dar las gracias a toda la gente que acudió a nuestro chiringuito de la Cincomarzada en Zaragoza. Pues bueno, gente que hizo posible el apoyo a este proyecto, pues bueno, tomándose una cervecilla o simplemente conociéndonos o dejándose entrevistar por la unidad móvil que teníamos ahí montada, y también, por supuesto, al chinguito de nuestra radio hermana, Radio La Granja. Y en el programa de hoy, en este acratador ya de marzo, vamos a comenzar, o vamos a seguir siguiendo la pista a asesinos de fascistas que ahora pues están en, pues, relacionados con los poderes del Estado. Ya hablábamos la semana pasada de Emilio Hellín, asesino de Yolanda, y esta semana vamos a hablar de otro fascista condenado por la muerte de Miquel Grau, que en estos momentos es procurador en Valencia. En fin, este elemento también, pues, para el panadero Sandoval, que además era una persona de familia bien, pues eso, que después de asesinar a una persona, pues está viviendo de una forma bastante cómoda. Seguiremos hablando de stop desahucios, con una nueva muerte consecuencia de un desahucio, esta vez en Bilbo. Nos iremos hasta Salamanca para hablar del desahucio de un afiliado de CNT. Y hasta Madrid para hablar de que la plataforma de afectados por las hipotecas anuncia una nueva campaña de scratches para que se apruebe la ILP. Seguiremos en ocupación con bastantes cosas también. Piella, otra amenaza de desalojo, apoyo mutuo de cárcel provincial a centro social y la Corrala Conde Quintana desalojada violentamente. Pasaremos a la sección de cárceles y represión y comenzamos esta semana con una noticia penosa, y es que otra persona ha muerto en las cárceles del Estado, esta vez es un joven que murió en la cárcel alavesa de Zaballa. Peligro de cárcel por pintadas anti-TAP y en libertad los 13 bucaneros detenidos en Madrid. Finalizaremos con denuncias de redadas casa por casa para buscar sin papeles en Canarias. Como siempre, también nuestro paréntesis a los movimientos sociales, y esta semana hablaremos de una acción que ha tenido lugar en Vitoria en recuerdo de los trabajadores asesinados en esa ciudad el 3 de marzo de 1976. En cuanto a ecología, Coagred denuncia la situación del río Queiles. De nuevo hablaremos de Yesa. Nuclear solicita permiso para construir una TC en Garoña. Y finalizaremos nuestro programa con antimilitarismo, haciendo frente a la bestia, Día Mundial contra el Gasto Militar. Y si nos da tiempo, en internacional iríamos de Argentina, que va a empezar el juicio por los asesinatos de la dictadura, lo que se vino a llamar el Plan Cóndor, que también estaban, pues eso, que fue una especie de acuerdo de las dictaduras militares del Cono Sur, pues propiciado sobre todo por Estados Unidos. Y pues a partir de estos días van a comenzar en Argentina la vista oral por los crímenes del Plan Cóndor. Y si eso, si nos da tiempo, también hablaremos de la situación a día de hoy en Irak. Canta, levanta tu puño, vida obrera. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Comenzamos ya con las noticias de este agratador. Comenzamos con esta noticia que nos llega desde Valencia. El fascista condenado por la muerte, Miquel Grau, en estos momentos es procurador. Miquel Grau fue asesinado por gritar "Viva el Estatuto". Y bueno, hay una canción muy famosa que cuenta esa historia. Su muerte por parte de un militante de la entonces Fuerza Nueva le convirtió en un símbolo de la lucha por la autonomía en plena transición. La persona fue detenida, llevada ante el juez y encarcelada por el delito de asesinato. Se llama Miguel Ángel Panadero Sandoval y, como os estamos comentando, trabaja como procurador en los tribunales de Valencia y responde profesional nombre de Miguel Ángel Díaz Panadero Sandoval y tiene su despacho en una céntrica calle de Valencia. Este elemento pues forma parte de una familia bien posicionada que hizo fortuna con las concesiones de la administración franquista en el negocio de las gasolineras. Ya sabéis que en la época franquista pues los negocios de la gasolinera, los estancos y tal, pues eran repartidos entre los afectos al régimen. Miquel Grau, de 20 años y militante del Movimiento Comunista del País Valencia, se encontraba el día de la agresión colocando carteles y llamando a la manifestación reivindicativa cuando empezaron a lanzarles agua y macetas. Si bien no le dieron importancia, finalmente un gran ladrillo impactó en la cabeza de Grau, causándole graves heridas que lo dejaron en coma y días después falleció. En la jornada siguiente, en la ciudad de Alicante, se le celebró su funeral, al que asistieron miles y miles de personas. Casi un año después, Miguel Ángel Panadero Sandoval era condenado a 12 años y un día de reclusión menor como autor de un delito consumado de homicidio. En el año 79, el Tribunal Supremo confirmaría la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante después de desestimar un recurso del acusado. Pero es igual, porque en 1982 ya estaba en la calle y por un indulto que el gobierno de Alfonso Suárez, por mediación de Íñigo Cavero, pues le concedió. Fue conmutado por una pena privativa de libertad de 6 años y un día en prisión mayor y bueno, finalmente eso en el año 82 ya andaba por las calles valencianas y en estos momentos pues es un señor bien que vive estupendamente. Todo es de color, todo es de color, todo es de color. Y de color negro es la siguiente noticia, y es que un vecino de Bilbo, con una orden de desahucio, se suicidó ayer miércoles, el 6 de marzo, arrojándose desde un cuarto piso. Un vecino de Bilbo, de 50 años, que tenía una orden de desahucio, se suicidó el miércoles por la mañana, arrojándose desde su piso en el popular barrio de Ibarrekolanda. Al parecer, se trataba de un caso de impago de alquiler. Era un hombre de 50 años. Y los hechos se produjeron sobre las 10 de la mañana. La gente de la plataforma antidesahucio no tenía idea de esta situación. Se trata del segundo suicidio en Vizcaya y bueno, pues la gente de Stop Desahucios vuelve a repetir que las personas que estén en riesgo de desahucio, que no les debe dar vergüenza, no es ningún problema de vergüenza social o de ser mal trabajador o ser una persona fracasada. En estos momentos cualquier persona nos podemos ver en esa situación y ante estas situaciones lo que hay que hacer es acudir a la gente organizada pues para precisamente que con su apoyo y con su solidaridad se logre solucionar el problema. Y esto es muy importante que lo entienda todo el mundo. Lo que desde luego no se puede hacer es no comentárselo a nadie y al final pues optar por una decisión que sí que es muy libre cada uno de tomarla, pero que desde luego pues es lamentable que la gente tenga que morir por la propiedad de un piso. Es que es algo completamente absurdo. Por eso os invitamos, como os decía, si tenéis ese problema, hablar con la gente de Stop Desahucios y comunicarle vuestro problema, que pues eso, que entre la solidaridad ciudadana es como esto parece ser que está saliendo adelante. Os recomendamos de una página web que es Stop Desahucios Zaragoza. Y bueno, pues aparte de esta página web, también los podéis encontrar en la asesoría que tienen en la Federación de Barrios, que está en la calle San Vicente de Paul. Siempre gritando y la flor siempre callada. Que grite la flor y que se calle el cardo. Y ante esta situación, esta nueva muerte, cientos de personas recurrieron el barrio para denunciar este crimen y para reclamar a las autoridades que se impliquen dando soluciones a este drama, aunque muchos nos tememos que tales autoridades, tras hacerse la foto de rigor, hacen oídos sordos a tales peticiones. La solución, como ya sabéis y como os digo, no os pasa por hacer llamamientos a los políticos, sino es la única solución es terminar con esta lacra, que es el sistema capitalista y que permite que estas situaciones se den cada día. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la... Y otra persona que está a punto de, o a la que se pretende desahuciar, es Raúl, es un militante de CNT y que, como muchas personas es del Estado, pues es una persona que no puede pagar su piso al Banco Popular. Y por eso precisamente ha acudido a la organización, a la gente al colectivo ciudadano de Stop Desahucios, para intentar que se solucione su problema. Y ayer se presentó, ayer también, miércoles 6 de marzo, se presentó en Madrid, frente al Congreso, la nueva campaña de la plataforma de afectados por hipotecas, divulgando la moda del escrache, un tipo de activismo que se utilizó en Argentina durante los años 90 y 2000 para señalar a los responsables de la represión durante la Junta Militar. Pues en este trato se tratará de señalar a los políticos que pues apoyen con su voto a los bancos y a las organizaciones capitalistas en vez de defender a los ciudadanos, que se supone que es lo que deben de hacer, que al menos por eso cobran un pastón. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Voy soñando con tus besos por el callejón del agua. No despertarme del sueño, campana de la girada. ¡Cae, calamare! Vamos a hablar ahora de ocupación y desalojos. Comenzamos con Campiella, una masía del siglo XVII abandonada durante 10 años y ahora recuperada como centro social desde hace algo más de 3 años. Pues está viviendo otra amenaza de desalojo. En octubre del 2012 se paralizó una orden de desalojo cautelar mediante un recurso cuya desestimación ha motivado esta nueva orden, que mantienen solfa a los habitantes de los proyectos y colectivos que confluyen en el espacio comunitario, que son bastantes, porque además de los propios y propias ocupantes de la masía, hay un montón de gente de las poblaciones cercanas que participa en este espacio mediante talleres, huertos autogestionados, etc. Esta preciosa masía del siglo XVII está ubicada en Moncada, a unos 15 kilómetros de Barcelona, en terrenos que el magnate Aldenson de Eurovegas estuvo ahí valorando. Ha sido rehabilitado totalmente desde su ocupación mediante diversos talleres de autoformación y con ayuda de la gente de los alrededores. Se realizan multitud de actividades relacionadas con la agroecología, la energía y el agua, desde talleres de pan, o sea, cualquier persona puede acudir allí y hacer su pan. Y en fin, pues que hay un fuerte apoyo vecinal que se ha hecho patente en las movilizaciones contra este desalojo. La denuncia fue presentada el 29 de noviembre del 2010 por Enrique Nieto Carrillo, apoderado de una sociedad llamada Malco 2 SL, empresa que forma parte del grupo Alcaraz, que este grupo obtuvo pingües beneficios durante la época de la burbuja inmobiliaria. Y pues bueno, parece ser que durante esa época, con un alcalde del Partido Socialista Catalán, pues parecía que esta gente del grupo Alcaraz, que era clarividente porque compraba un terreno y a los dos días lo habían recalificado pues por el doble o por el triple de su valor. En fin, de hecho el fundador del grupo fue detenido por la Guardia Civil en 1990 por fraude fiscal y no sé qué, y pago del IVA, y ahora es uno de sus hijos el que lleva el negociete, que más o menos viene a ser lo mismo. Y ahora nos vamos hasta Huelva. El Centro Social Ocupado Autogestionado Apoyo Mutuo es un nuevo proyecto de transformación social que se está dando en Huelva. Y el infame edificio era antes una cárcel, cosa que nos recuerda mucho también a nuestra propia ocupa de aquí de Zaragoza. El grupo de personas que lo ha decidido transformar habla de que este infame edificio, en el que tantas tropelías se cometieron hace mucho tiempo, símbolo de la represión franquista, posfranquista, contra homosexuales, rojos, anarquistas, quinquilleros, gitanos, toxicómanos, en fin, contra los pobres siempre, en estos muros malditos donde reinaba la tristeza y no se condenaba el delito, se condenaba la pobreza, pues en este momento pues ha vuelto a ser un espacio símbolo de las alternativas y de vida y de libertad. Esperemos que esta nueva ocupa, este nuevo proyecto, salga adelante. Dinero, que yo no quiero dinero. Yo quiero cantarle al aire como cantan los vingueros. Y en estas semanas hemos ido siguiendo el proceso de las corralas, estos espacios ocupados en Andalucía, pues bueno, para albergar a gente sin familia que ha sido desahuciada, gente sin recursos que ha sido desahuciada de sus viviendas. Y bueno, pues hablando de desahucios, la corrala Conde Quintana fue desalojada violentamente antes de que saliera el sol el pasado día 5 de marzo. Y a la una de la tarde de ese mismo día era impresionante el despliegue policial en una de las zonas más turísticas de Sevilla, porque muchas de las familias desalojadas y personas solidarias se concentraron frente al palacete del Conde Solís, dueño de la corrala recuperada y después desalojada. La imagen de esa gran cantidad de efectivos policiales cargando los equipos antidisturbios era cuanto menos grotesca. Grotesca y representativa de la vara con que se mide la justicia en Andalucía, nos dicen en su comunicado. A cuidar al gran hombre, su palacete, su propiedad privada, al propietario que deja en la calle a esas familias. Cabe aclarar que previo al desalojo fueron infructuosos los intentos de esas familias y otras organizaciones para entrar en contacto con ese propietario y que aceptara recibir el dinero proveniente de alquileres sociales. Cuando aún era de noche, en un operativo más propio de una serie estadounidense, la policía invadió la vivienda arrasando todo a su paso. El operativo tomó por sorpresa a las cinco familias que estaban en ese momento en la casa, entre las que se encuentran cuatro niños y niñas y algunas personas con problemas de salud, y que estaba ocupada desde el pasado mes de junio. Decir que destrozaron los muebles, no se pudieron sacar las pertenencias de las familias y solo pudieron llevarse lo mínimo, entre lo que evidentemente no se encontraban los implementos básicos para llevar adelante la vida cotidiana. Fuentes del 15M informaron que el dueño de estas viviendas es el Duque de Solís, uno de los propietarios de más viviendas de la Alameda, que es una de las zonas más caras de Sevilla y de todo el estado. En estos momentos las familias se encuentran de forma provisional en las viviendas ocupadas de la primera corrala, la llamada corrala Utopía, pues desde el 15M aseguran que estas personas no cuentan con más opciones ni familiares que puedan hospedarles. Pues bueno, una triste noticia este desalojo, pero es un movimiento, el de las corralas, un movimiento de ocupación que se está extendiendo en toda Andalucía. Estrenaba melodía y yo por el dulce camino de tus labios me perdía. Radio Topo, Radio Topo, Radio Topo, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio Topo. Y ahora empezamos en la sección de cárceles y represión con una noticia que nos llega desde el grupo de apoyo a presos a la Queta, que se llama SOS, basta ya de muertes en prisión, basta ya de impunidad. El día 4 de marzo, a dos semanas vistas de la presentación del informe del periódico que Salaqueta elabora para mostrar la preocupación por las condiciones de encarcelamiento de las personas que viven presas en la macrocárcel alavesa de Zaballa, se produjo la tercera muerte en el último año en el citado penal de la que se ha tenido conocimiento. Al parecer, en el recuento de la mañana de lunes, un preso que respondía a las iniciales NGF apareció muerto en su celda del módulo 4 sin que por el momento las autoridades penitenciarias hayan informado sobre el suceso. Continúa pues el goteo de muertes sin esclarecerse y sin ser investigadas, por lo que la gente de Salaqueta sigue una vez más exigiendo responsabilidades y que se tomen las medidas necesarias para respetar el derecho a la vida en esta y en todas las prisiones del Estado y para evitar la aplicación extrajudicial de la pena de muerte. Tal y como recientemente ha denunciado a este grupo, Salaqueta, en un informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y ante los medios de comunicación, las condiciones de encarcelamiento que se dan en los módulos ocupados traen consigo masificación, desatención y, como consecuencia de esto, muertes. Este hecho triste y luctuoso representa una nueva crónica de una muerte anunciada. No se puede olvidar que hay que constatar la existencia de más de 35 personas muertas por motivos no naturales durante los últimos 4 años en centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca o Navarra. También quieren denunciar la sistemática política de ocultamiento de estas muertes. Con este nuevo caso, se tiene un nuevo dato, que es que ahora ya ni se notifican pasados unos días estas muertes, ni aparecen en los medios de prensa, sino que se ocultan y no se hacen públicas como parte de esta estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que están acabando con la vida de cientos de presos en el seno de una institución que se supone debía protegerlo. Por eso Salaqueta habla de que esta política de ocultamiento es preocupante, ya que no dar información pública de estas muertes, además de ser algo muy grave, pues evita que gente como la de Salaqueta pues tome medidas en el asunto. También se denuncia la poca actividad judicial para esclarecer estas muertes y en las circunstancias en las que se producen. Se supone que una persona que está dentro de los muros de una cárcel debe estar protegida, debe ser alimentada y le debe ser cuidada la salud, y que se supone eso, que las cárceles de esta democracia española están para reinsentar y no para morir, aunque cualquiera diría lo contrario, ¿no? Precisamente por esta y muchas otras cosas, porque sabemos que las cárceles son centros de exterminio, son centros en los que se encierra sobre todo la pobreza, se prepara también aquí en Zaragoza la marcha a la macrocárcel de Zuera, que en estos momentos está siendo ya preparada y que será el mes que viene, en abril. Y allí estaremos Radio Topo, y a lo largo de la semana que viene y de las próximas semanas ya está habiendo actividades previas, que como proyecciones y presentaciones de documentales, de las que os informaremos puntualmente. Todo es de color, todo es de color. color, todo. Pues no sabemos si será de color, pero vamos, nos ha vuelto a salir esta canción de Loli y Manuel de fondo. Y nos vamos a, bueno, pues a dos ejemplos de del palo y tente tieso que se está padeciendo últimamente, bueno, de la represión absolutamente desmedida, como es por ejemplo el peligro de cárcel, en el que se encuentran cuatro personas acusadas de efectuar unas pintadas contra el tren de alta velocidad en Cizur, Navarra, con motivo de una marcha montañera que salió de esta localidad el 10 de abril del año pasado. La petición fiscal es como para alucinar. A una de estas personas le piden 2 años de cárcel por pintar con un rodillo en el suelo de la carretera y 20 meses de multa a razón de 9 euros por día, o sea, unos 5.400 euros. Y a las otras tres, 20 meses de cárcel y 18 meses de multa. Sí, sí, habéis oído bien. Además de esto, se les pide 3.600 euros de indemnización al Ayuntamiento de Cizur y 34.000 de fianza antes del juicio. Dice la Asamblea en su comunicado que creen que este juicio es puro sarcasmo, ya que el proyecto del TAP se nos quiere imponer sin la más mínima información, ni a la opinión pública ni tan siquiera a las personas directamente afectadas, sin ningún tipo de participación social y habiéndose hurtado cualquier forma de debate. Cuando la oposición se ha visto en la necesidad de informar a la sociedad de las repercusiones de este proyecto, ha sido silenciada, ninguneada y censurada. La libertad de expresión ha brillado por su ausencia. Hay muchos casos de multas por poner carteles pegados con celo en Pamplona, se han denegado permisos para colocar mesas informativas, se ha impedido el paso por las localidades al camión informativo de Gelditur e incluso se ha impedido el repacto de octavillas en mercados. Prácticamente no ha habido manifestación en la que las participantes no hayan tenido que pasar agobiantes e intimidatorios controles policiales. Y es que es un claro despropósito que los que proyectan la destrucción de la tierra con miles de millones de euros de nuestros bolsillos nos quieran llevar a la cárcel por realizar unas pintadas en el asfalto que a nadie perjudican. Y es que los niveles represivos, pues como decimos, están alcanzando cotas de desenfreno. Como por ejemplo nos comunica la hinchada del Rayo Vallecano, Bucaneros, que bueno, pues como nos comunica que fueron puestos en libertad los 13 miembros de este grupo de apoyo futbolístico que fueron detenidos la semana pasada en Madrid. El magistrado titular del juzgado de instrucción número 14, en funciones de guardia, acordó la noche del pasado jueves 28 de febrero la puesta en libertad de los 13 supuestos miembros de la Peña Bucaneros del equipo de fútbol Rayo Vallecano. El juez no ha impuesto medida cautelar alguna y se inhibió a otro juzgado de instrucción. En una rueda de prensa, los bucaneros y plataformas de apoyo achacaron a un montaje policial las últimas detenciones de varios de sus miembros. Es una campaña de criminalización de la juventud y de los movimientos sociales que se enfrentan a la injusticia y luchan contra un sistema podrido y criminal. Y dicen en su rueda de prensa también, debido a la idiosincrasia de nuestro barrio, nos hemos caracterizado con el compromiso por las luchas sociales y populares y por el rechazo a todo tipo de racismo y por un fútbol popular y ajeno a intereses espurios. Ya podían aprender otros. Mucho en el fútbol. Derrámala, Señor, te lo suplico. Y ahora pues un hecho gravísimo que se está dando sobre todo en Canarias y que ha sido denunciado por varias ONGs, desde Médicos del Mundo a Racismo, etcétera. Se ha denunciado que, además, los hechos han sido más visibles en las últimas semanas a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que declara legal la práctica de la administración contemplada en la Ley de Extranjería del 2003 de usar el padrón municipal para localizar a los sin papeles. Las identificaciones, que en teoría tenían que ver solo con la prevención del delito, frase que ha sido pronunciada recientemente por el Ministerio del Interior, Jorge Fernández, pues ahora estas redadas se hacen casa por casa y desde luego absolutamente indiscriminadas y basadas en criterios étnicos. Además de las residencias, también se llevan a cabo estas detenciones en puntos calientes, que llaman ellos, que suelen ser estaciones de autobuses, inmediaciones de locutorios y despachos de abogados especializados en extranjería, también en las cercanías de organizaciones como Sorracismo, etcétera, etcétera. Entonces ahí se apostan y a persona que vean pasar de color, pues me imagino que será detenida para ver si tiene los papeles o no. Aparte de usar el padrón, que ya es vergonzoso porque cuando a los inmigrantes se les convenció para que se apuntara en el padrón, se dijo desde el primer momento que esto no sería utilizado para los problemas administrativos, sino que era necesario estar adscrito en el padrón para acceder a la sanidad y a la educación. Y ahora pues no, pues esto no es así, sino que se está utilizando para que sean detenidos. Decir que en Euskadi esto no es así, ya que en Euskadi se ha rechazado estos argumentos y la policía no puede acceder a los archivos municipales, ya que es una ley de, según ellos, una violación de la ley de protección de datos. Creemos que esto tendría que ser igual en el resto del estado, ya que lo mismo será una violación a la protección de datos en Bilbao que en las Islas Canarias, digo yo. En fin, que lo que se vendió como algo que iba a ser positivo para la gente sin papeles, pues se está convirtiendo en algo para utilizar en su contra. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. A Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Varios miles de personas participaron en Gasteiz, en Vitoria, en el homenaje tributado a los 5 obreros asesinados en 1976. Asesinados que no fallecidos, como apuntó algún medio de comunicación vasco. Gentes relacionadas con la izquierda abertzale, gente también relacionada con los sindicatos y con los movimientos vecinales, se sumaron a un recuerdo que parece molestar, o que pareció molestar al cura de la parroquia, a cuyas puertas fueron asesinados. Parece ser que le molestó porque se ocupó rápidamente de retirar el mural en el que se recordaba la muerte de estos trabajadores, que fue uno de los sucesos más duros de después de la muerte de Franco, en lo que se vino a llamar transición. Que, como decía hace poco un chico en un documental, se pasó de la dictadura de Franco a la dictadura de los partidos. Marchó a Calle 3, es un colectivo que agrupa a las víctimas de aquel suceso, y hicieron un emplazamiento al actual Lehendakari, a Urkullu, que exija a Rajoy el reconocimiento de estos asesinatos, aunque parece ser que también tienen bastante claro que ni Urkullu ni Rajoy les vayan a hacer mucho caso. Posteriormente se desarrolló una manifestación por Zaramaga, el barrio en el que ocurrieron los crímenes, y se reclamó el final de la impunidad, pero también se han denunciado los recortes del gobierno central y autónomo, los desahucios, la represión, etcétera, etcétera. Posteriormente, los jóvenes ocuparon la iglesia con la intención de estar allí toda la noche, por una parte para recordar la muerte de estas 5 personas y por otra pues para seguir protestando por lo que está ocurriendo hoy en nuestras calles y en nuestra vida. ¿Cómo temblaba mi corazón, madre? ¿Y qué pasó el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz? Pues bueno, durante el mes de enero de ese año, unos 6.000 trabajadores habían iniciado una huelga en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. 2 meses después, convocaban por tercera vez una huelga general que masivamente fue seguida el 3 de marzo. Ese mismo día, la Policía Armada entró en la iglesia de San Francisco de Asís, en Vitoria, en la que estaba previsto realizar la asamblea de trabajadores que hemos comentado, y haciendo caso omiso de la decisión del párroco y del contenido del concordato, conminó al desalojo. Apenas unos segundos después, disparaban gases lacrimógenos en un recinto cerrado y abarrotado de gente, creando indignación y sobre todo pánico. Los que salieron por delante, medio asfixiados y con pañuelos en la boca, fueron apaleados por los flancos y a los que estaban justo en la parte de delante les dispararon. Es decir que, bueno, pues murieron allí mismo 5 trabajadores y, Pedro María Martínez, de Forjas Alavesas, Francisco Aznar, de Panaderías, Romualdo, que solo tenía 17 años, Romualdo Barroso, de Agrafor, que tenía 19, José Castillo, del grupo Arregui, de 32, y dos meses después moriría Bienvenido Pereda, de Grupos Diferenciales. Pues bueno, no olvidemos pues un personaje que ahora sale mucho en los medios, que era el ministro de Relaciones Sindicales, y es uno de estos personajes al que se le aplauden las gracias, y es un auténtico carnicero, y se trata de Rodolfo Martín Villa, un tipo que, bueno, pues estuvo implicado en varios de los hechos más oscuros de la transición, de la Guerra Sucia, y ahora pues palmaditas en la espalda y tertuliano en las radios. Y bueno, no le podemos decir asesino porque de eso serían calumnias, pero digamos que él no disparaba el gatillo, pero sabía muy bien quién lo disparaba y por qué lo hacía. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y empezamos con ecología y aquí con Aragón, donde, bueno, pues Coagred denuncia que no se están cumpliendo los objetivos que para la Confederación Hidrográfica del Ebro justificaron la construcción de la primera obra del tan cacareado Pacto del Agua, el embalse del Val, que en su origen ya era un poco loco decir que este es uno de los muchos embalses que se han construido y prácticamente no se han llegado a usar, porque su utilidad desde que finalizó la obra ha funcionado con la continua improvisación. Las aguas del río Queiles están súper explotadas debido a que los usuarios que simplemente cogen el agua del río, que no necesitan pantano, tienen concesiones históricas. Y aunque con el agua embalsada estos años atrás los abastecimientos de regadío han estado satisfechos, según el Sistema Automático de Información Hidrológica, las últimas maniobras en la gestión del agua han hecho que el río baje prácticamente seco. Entra agua en el embalse, se riega a manta en algunos sitios, pero sin embargo, Tran apenas corre un hilo por el cauce del Queiles, y a los regantes de huerta de toda la vida pues no les baja tan siquiera, pues bueno, para regar mediante sus acequias. De hecho, mientras debería circular un caudal mínimo de 1.000 litros por segundo para abastecer las acequias que riegan la huerta de Tarazona, pues tan apenas baja un hilillo. Se ha hablado mucho de que es que hay que limpiar el caudal, como no, esto parece que está muy de moda últimamente, pero lo que sí que parece más cierto es que de momento pues el Queiles lo que está es sobreexplotado, por eso, por un embalse que, bueno, pues la única obra que se ha hecho del Pacto del Agua ha resultado ser una absoluta catástrofe, con que no nos queremos imaginar lo que nos espera con las otras que amenazan. Al hilo de este tema, comentar que otra de las obras que se planteó como maravillosa, el Pantano de Lechago, que ya se hizo, que anegó parte del pueblo y de los terrenos de cultivo, pues bueno, pues es un pantano que en estos momentos aún no riega nada, o sea, después de gastar no sé cuántos millones de euros, otro ejemplo glorioso. Y desde hace ya varios jueves que hablamos del pantano de Yesa, la gente de Artieda pues nos manda declaraciones de prensa, etcétera. Pues esta vez se trata también del pantano de Yesa, pero en vez de ser la gente del lado aragonés, pues nos toca del lado navarro, por así decirlo. Y eso sí, también le dicen las cuatro cosas que hay que decirle a la gente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y a Xavier de Pedro, su presidente, que no hace más que mentir a la gente tanto de Artieda como de Sangüesa como de cualquier otro pueblo en lo referente a la peligrosidad de lo que está ocurriendo con la ladera. Por eso la gente de la Iniciativa Ciudadana Yesa Más No declara que el gobierno de Navarra está haciendo dejación de sus funciones como garante de la protección de sus habitantes al intentar limitar el problema a las urbanizaciones de Yesa. A través de su consejero de Justicia Interior, admite del peligro existente, pero no toma ninguna determinación al respecto. Es decir, oh, sí, está fatal, pero oye, no es problema mío. Entienden y comparten la decisión del gobierno de Navarra de realizar los desalojos ante la situación creada en la ladera, pero exigen que se paralice la obra de recrecimiento y la realización de las obras necesarias para arreglar la grave situación creada en el entorno de la presa del embalse de Yesa. Es decir, que se solucione el problema, que la gente pueda volver a vivir a sus casas y que la idea del recrecimiento pues se abandone de una vez por todas. Las mentiras de la Confederación Hidrográfica del Ebro están cada vez más a la vista. Han sido estas unas semanas vividas con incertidumbre en los pueblos de alrededor, en las que la gente ha asistido sorprendida a una cadena de declaraciones plagadas de mentiras, de contradicciones, de hoy sí, mañana no, de que si los movimientos eran de 13 centímetros al mes y no de 12 centímetros a la semana, etcétera, etcétera. Y parece ser que el hecho de que la ladera se siga deslizando entre 6 y 8 centímetros a la semana es una barbaridad, y dicho por la gente especialista en este tema, es suficiente para tomar medidas drásticas a eliminar un riesgo de aguas abajo de la presa. Eso es lo que dicen los especialistas. Pero la Confederación Hidrográfica del Ebro sigue ocultando la información, incluso a los que están directamente afectados. No existe ningún informe que avale la serie de obras que se están llevando a cabo de forma improvisada, además con un gasto que eleva sin cesar un presupuesto ya desorbitado y sin un resultado claro. Por eso, pues, la gente dice que no se puede encomendar a la suerte o a la fortuna como única respuesta ante estos deslizamientos. Ahí alguien tendrá que tomar cartas en el asunto, ya que si no se puede asegurar que esa ladera no se venga abajo y no provoque una tragedia de magnitudes que no nos queremos imaginar, pues habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo ya, de hecho, porque cada día que esto sigue así, pues eso, la ladera se va moviendo más, se va deslizando más, y llegará un momento que no sabemos si dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 20, pero que esto puede ser, pues eso, que pueda ocurrir una tragedia de la que, pues eso, no nos gustaría informar, desde luego, ni conocer. Se sigue defendiendo también que esta obra no era necesaria y que para lo único que ha servido es para poner en riesgo la vida de centenares de personas. Y para acabar ya con ecología, Nucleor ha solicitado un permiso para construir un almacén transitorio individual en el recinto de la central de Garoña, en Burgos. Esto indica la clara intención de Nucleor de cerrar definitivamente la planta, y muestra que este almacén no va a estar construido a tiempo. Este es uno de los primeros pasos que se da para desmantelar una central. Una vez que el combustible gastado en la piscina se enfríe, lo que tardará unos años, y decaiga su reactividad hasta valores menos virulentos, podrá depositarse en un ATI. Tal es el proceso que se ha seguido en la central nuclear de Zorita, que se encuentra en desmantelamiento. Probablemente en Garoña se construya una losa sísmica de hormigón donde se depositarán los contenedores de hormigón y acero con el combustible gastado. Estos bidones permanecerán al aire libre y protegidos tan solo por una doble valla, al igual que ocurre en Zorita. Para Ecologistas en Acción, esta situación muestra a las claras la imprevisión de la industria nuclear en cuanto a la gestión de residuos de alta actividad, pues se ve obligada a ir construyendo instalaciones de este tipo según se van cerrando las centrales. Y además, pues eso, con unos medios de seguridad pues que no sabemos si servirán de verdad para sostener la radioactividad o que hasta qué punto de seguridad pueden tener, por ejemplo, que haya un movimiento sísmico o otro tipo de catástrofe natural. En fin, que aquí vamos sobre la marcha y con algo tan peligroso y además tan peligroso en el tiempo como es la energía nuclear o los residuos nucleares en este caso. El monstruo del militarismo se puede ir desafiando de muchas formas diferentes. A lo largo de los años se han desarrollado importantes campañas sociales en torno a determinados sistemas de armamento, como por ejemplo el nuclear, las minas antipersona, las bombas de racimo, armas cortas, ahora aviones no tripulados. También se han abordado movilizaciones en contra de las bases militares, los impuestos para la guerra, el negocio armamentístico. También en sus tiempos e incluso se puso en picota el servicio militar obligatorio y al ejército mismo con la campaña de la insumisión. En fin, que el monstruo militar es muy grande y tiene muchos recovecos por los que la sociedad, en los que la sociedad civil puede incidir y debe hacerlo, de hecho. Por esto también se ha creado el Día Mundial de Acción contra el Gasto Militar, para enfocar la atención sobre los aspectos económicos de un problema que además ahora en estos momentos pues nos parece que nos toca mucho más de cerca, que es lo que significa el militarismo en el gasto público de los países. ¿Cuánto estamos gastando? O más bien, ¿cuánto están gastando los gobiernos en nuestro nombre y con nuestros impuestos, los de todos y todas? El gasto militar ya había comenzado a incrementarse de nuevo después de la disminución que hubo durante los años después de la Guerra Fría, y otra vez pues ya parece ser que lo ocurrido el 11S, que ofreció al Pentágono un nuevo enemigo y al mundo también otro nuevo enemigo, pues todo esto hizo que los gastos militares se disparasen en muchos países. Otra larga guerra fue emprendida, esta vez la de Irak, una vez las arcas públicas fueron abiertas de par en par para financiarla. Mundialmente ahora estamos gastando más que incluso en plena Guerra Fría. Así, si bien el trabajo sobre armamento y temas afines necesita ser fortalecido, el gasto militar y la consiguiente falta de inversión en desarrollo, justicia social y construcción de la paz es demasiado importante para ser abandonado a los políticos. Tenemos que ser los ciudadanos y ciudadanas los que pues nos pongamos de pie y digamos que basta ya a todas estas situaciones. Más que nada es porque si hay una guerra, pues ya sabéis a quién le toca ir y a quién le toca sufrirla, es decir, a la ciudadanía civil. En 2011 el gasto militar mundial alcanzó el registro más alto de la historia, 1.738 billones de dólares. Los Estados Unidos aún encabezan la lista de países con mayor gasto, con 711.000 millones de dólares, le sigue China con 143.000, Rusia con 71.900, Reino Unido con 62.700 millones, Francia con 62.000 millones, Japón 59.300, la India con 42.900 millones, Arabia Saudí con 48.500, Alemania con 46.700, Brasil 35.400. Los 10 países con el mayor gasto militar son responsables del 74,3% del gasto mundial. Solo los Estados Unidos acaparan el 41%, y bueno, pues esto se puede contraponer contra la ayuda exterior de los países ricos a los pobres, que suman 130.000 millones, o con cualquier cosa, porque es que no hay nada absolutamente comparable a lo que significan los gastos militares. Entre el 2002 y el 2010, las ventas de armas de las 100 principales empresas aumentaron un 60%, alcanzando casi 412 mil millones de dólares en 2011. Hay que costear que estas ventas son costeadas por los presupuestos de los países, aunque los comerciantes de armas tienden a vender tanto a sus propios gobiernos como a los de otros, sin mencionar a todos los agentes privados que hay en medio, sobre todo en las zonas en conflicto. En fin, que el negocio militar sigue siendo un negocio de primerísima clase, es un negocio por otra parte legal hasta en la mayoría de las ocasiones, que duplica, triplica y cuadriplica cualquier otro negocio ilegal, como puede ser las drogas, la prostitución, etcétera. Y bueno, comprenderéis que con estos pingües beneficios ni las empresas ni los estados van a cejar en ello, por lo cual pues seguiremos teniendo guerras como la de Irak, que ya va es el décimo año ya de la ocupación, y situaciones pues como las que hemos pasado estos meses atrás con Libia, etcétera, etcétera. Y veremos a ver ahora, después de la muerte de Chávez, qué pasa con Venezuela, que por cierto, España es uno de los países que ha vendido muchísimo armamento, tanto a los militares venezolanos como a la policía, para que luego hablen de, pues eso, pues la hipocresía típica de estas situaciones. Y como os decía, el próximo 20 de marzo se van a cumplir los 10 años de la guerra en Irak y de la ocupación ilegal perpetrada por la coalición internacional liderada por Estados Unidos y Reino Unido, que ha acabado con la vida de más de 1,5 millones de iraquíes, que ha provocado 5 millones de desplazados internos y externos, más de 1 millón de viudas, 5 millones de huérfanos, cifras todas extraídas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A lo largo de esta larga década se han cometido probados crímenes de guerra y contra la humanidad, como atestiguan diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, etcétera, etcétera, organizaciones de bastante con una fama y con pues, gente que se supone muy seria, y son las que han hecho estos informes hablando de todos estos crímenes de guerra. En estos crímenes se encuentran sobre todo ataques deliberados contra la población civil, uso de armamento prohibido por las convenciones internacionales y también eso, pues el uso de uranio empobrecido, bombas de fragmentación o de racimo, agentes químicos como el fósforo blanco o el agente naranja. La destrucción de Irak ha sido acompañada de un proceso político sectario y corrupto bajo una constitución impuesta por la ocupación, lo cual también viola la Cuarta Convención de Ginebra. Y a pesar de la retirada oficial de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos en el año 2011, en este último año, lo que llevamos de año, o sea que llevamos pues, 3 meses, hay, al menos se han producido la vuelta de 3.000 soldados estadounidenses en secreto. Sin contar todos los mercenarios, asesores civiles, seguridad privada, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, Irak se ha convertido en una especie de pilla, ve y pilla lo que puedas, y 10 años así, la gente sigue sin tener los servicios esenciales, agua, electricidad, sanidad, educación, no tiene ningún tipo de libertad civil. Y además, pues la situación de las cárceles es brutal, con muchísimas personas presas, acusadas de terrorismo, que están detenidos sin juicio previo y que, bueno, pues que están en una situación ahí de limbo legal, con torturas más que probadas por todos y por todas conocidas por otra parte. Y por todo esto, la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak urge al gobierno de España, y también nos recuerda a los ciudadanos, que la situación del pueblo iraquí es absolutamente demencial, que no hay nada que explique que todo siga de la misma manera. Exigen también la salida de todos los extranjeros civiles y militares que acudieron a Irak como durante la ocupación, la derogación de todos los acuerdos, estructuras políticas y leyes introducidos bajo la ocupación, la liberación inmediata de los detenidos sin cargos, el fin de las torturas y una moratoria inmediata de la pena de muerte. E instar a la Organización Mundial de la Salud a analizar los efectos de las armas prohibidas en Irak, y que sean los países que las han utilizado los que paguen el coste de los de todo lo que, pues, todos los cánceres y de todas las enfermedades que van a provocar el uso de tales armas. Y también exigir a la Corte Penal Internacional que se cumpla, que cumpla con su obligación legal de investigar y juzgar todos los crímenes de guerra, tanto individuales como colectivos, que se han cometido en estos 10 años. Y ya para finalizar el programa de hoy, la última noticia es de que van a comenzar en Argentina el juicio oral por los crímenes del Plan Cóndor. El proceso investiga los delitos cometidos contra 106 víctimas y tiene a 25 represores acusados. Nace ya con muchísimo vicio, ya que no se les puede acusar de asesinato ni de torturas, solamente de asociación ilícita. Por otra parte, también las diferentes leyes de los estados del Cono Sur pues no van a permitir que se conozca la verdad, y mucho menos que se sepa públicamente todo lo que pasó y que las víctimas sean reconocidas e indemnizadas, ya que, por ejemplo, en Brasil no se pueden investigar los crímenes cometidos por la dictadura de los 70. En Uruguay, los crímenes de la dictadura, las investigaciones están paralizadas. Y en Argentina, los últimos 5 años se han iniciado sentencias firmes contra represores en los crímenes cometidos entre los años 76 y 83. Pero vamos, no cree que la gente no entiende que con este proceso se vayan a saldar las heridas ni que se restituya la dignidad de las víctimas. Pero sí que es un momento para conocer, la gente que no lo conozcáis, y para recordar lo que pasó en esa década terrible con las dictaduras del Cono Sur, esta Operación Cóndor, además patrocinada y con el origen ideológico en los Estados Unidos, y que supuso la muerte de miles de jóvenes, sobre todo, tanto en Argentina como en Uruguay, como en Chile, Paraguay, Brasil, etcétera. No sé, la gente que no conozcáis mucho sobre ese tema, podéis aprovechar para leer, para ver películas, y que es una historia que tampoco tiene muchos años, que está muy reciente. Prueba de ellos es que la mayoría de las víctimas, tanto sus hijos como sus familiares directos, todavía están vivos y todavía están esperando el sentir o el percibir que se está haciendo con ellos una mínima justicia.